FM Río 94.3. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Domingo 19 de febrero de este 2023. Che, qué fresquete, ¿eh? Dame un poquito más de acá, del micrófono. Qué fresquete, ¿eh? Hubo que sacar campera. Toda, ¿viste la gente que guarda? La gente que guarda frazada. Qué bárbaro. Qué tiempo loco. Está bien que por ahí en febrero amaina un poquito el calor, pero a este nivel, así, con frío. Por Dios, bueno. Todas estas cosas son producidas por nosotros mismos, entonces es lo que tenemos. Estos cambios bruscos de temperatura. Y nosotros que nos podemos adaptar. Imagínate la flora. Una planta que está acostumbrada, que tiene su ciclo natural, una temporada de calor, una temporada más fresca, tiene un ciclo. Y de repente, bueno, le hace un calor de 42 grados y a la semana le hace 3 grados. ¿Eh? Una locura, realmente una locura. Pero bueno, más allá de algún resfrío, porque si te agarró desabrigado, si te fuiste de vacaciones pensando que no ibas a tener frío y lo único que pusiste dentro de la valija es ropa livianita, me parece que estás resfriado. Y no es por desearte el mal porque nosotros estamos acá y vos estás de vacaciones, no. Para, bueno, el dicho ese, llevate la camperita, bueno, hay que llevarse la camperita siempre. Donde uno ve una campera, porque conozco gente que se recagó de frío con esto, honestamente. Bah, en fin, qué sé yo, es anecdótico. Lo que pasa es que estas temperaturas en invierno, uno las vive con más ropa. Porque en el invierno uno está acostumbrado a usar más ropa. Entonces, el paso del invierno al verano te lleva a usar más ropa. Porque venís del invierno, venís acostumbrado a ponerte ropa. Entonces seguís poniéndote ropa. Como así el paso del verano al invierno. A uno le cuesta empezar a abrigarse, no sé que tenga frío. Es decir, yo veía gente ayer que en la misma temperatura, anteayer, cuando hizo frío, en la misma temperatura en invierno anda abrigado, o en la primavera, digamos, anda abrigado. Y ayer anda de manga corta. ¿Y por qué andaba? ¿Y por qué febrero? Ah, pero hace, no sé, 10 grados, 8 grados hizo. Pero es febrero. Ah, bueno, sí, está bien. Si de repente la cantidad de ropa que tenés puesto es equivalente a la estación que estás viviendo, bien, llega a ser 0 grados, te agarra una pulmonía de aquellas. Pero bueno, ya está, ya pasó. Una hermosa semana, más allá del fresquete. Y hoy vamos a hablar de un montonazo de cosas, vamos a vivir recuerdos muy lindos. Va a estar con nosotros la gente del Coro Polifónico del Liceo Municipal de Coronda, que está cumpliendo sus primeros 50 años de vida. Vamos a estar charlando un poco de eso, vamos a hablar un poco de lo que pasó en el mundo, un par de cositas. Vamos a arrancar con la parte internacional, después vamos a hablar un poco de la política argentina, de cómo están las cosas en Argentina. Vamos a hablar del calendario electoral, porque viste que ya está el calendario electoral. Es decir, ¿cuándo vamos a votar? Bueno, vamos a hablar de cuándo vamos a votar, en un ratito también. Así que bueno, con todos estos condimentos vamos a armar una ensalada, como siempre armamos acá, para disfrutar de arranque este domingo. Bien, 11:47 de este domingo 19 de febrero. Los ojos del mundo siguen puestos en Turquía después de este fuertísimo terremoto que ha dejado un montonazo enorme de víctimas. Sigue siendo el sexto accidente de este tipo en la historia de la humanidad, con la cantidad de muertos que tiene. Lo asombroso de esto es que siguen encontrando gente viva abajo de los escombros. Y vos decís, después de 13 días, aparece gente con vida, es increíble. Bueno, así fue. A los 13 días se encontraron personas vivas. Son 296 horas. Es como que no se explican cómo vivieron. Pero bueno, viste, el cuerpo humano es una caja de sorpresas. Y el aguante que tiene, el soportar que tiene la gente, es algo impresionante. 296 horas bajo los escombros. Esto es cero agua, cero comida, presión en todo el cuerpo porque vos tenés escombros arriba, a no ser, no sé. Yo no me quiero ni imaginar, pero lo cierto es que todavía siguen encontrando. Con lo que, a ver, si hay personas que están encontrando personas vivas, eso limita la acción de avanzar con el resto de los escombros. Si no podemos tocar esto porque puede haber gente todavía viva. Y ya habían, entiendo que si no fue el miércoles o jueves, tomado la decisión de que ya no había más personas vivas. Y que bueno, ya iban a empezar a sacar escombros. Y bueno, aparecen estas sorpresas, ¿no? Por otro lado, en Turquía también han empezado una feroz persecución contra las empresas constructoras que hicieron los edificios que se cayeron. Porque en zona de desastre como es, en zona de sísmica, los edificios tienen que ser antisísmicos. Es decir, un edificio antisísmico tiene los cimientos hechos sobre un mecanismo que le permite moverse. Cuando se mueve el terreno, el edificio se tiene que mover, tiene que permitirle cierto grado de movilidad. No sé hasta qué punto, qué sé yo, que por ahí tampoco la pavada, viste, de decir se va a mover el mundo y el edificio se va a quedar parado. Pero han descubierto que de edificios que incluso recibieron subsidios estatales para que sean antisísmicos, no lo eran. Y encontraron dos o tres miembros de empresas constructoras que se estaban rajando de Turquía. O sea, antes que los agarren, el tipo se rajaba. Bueno, los agarraron, no se pudieron rajar. Y están presos. Y van a permanecer presos durante largo tiempo por haber construido edificios y, perdón, y como la legislación dice que todo edificio tiene que construirse de manera antisísmica, la gente que compró esos edificios lo compró sobre la base de pensar de que eran antisísmicos. O sea, manso garrón se comieron. Con lo que, bueno, 13 días, a los 13 días han encontrado personas y esto de que a todo ese atorrante que hicieron los edificios que se cayeron, los van a empezar a meter presos. En cuanto al tema Rusia-Ucrania, que hemos seguido a lo largo de este año, porque ya llevamos un año, creo que empezamos a hablar de las consecuencias, más allá de la realidad, en donde la realidad es compleja. Titulan los diarios, ayer leía la cara más siniestra de la invasión. Rusia robó más de 6.000 chicos ucranianos y los mandó a campos de reeducación. Reeducar a los chicos es robarlo de acá y llevarlo a otro lado e imponerle la educación de ese lugar, el idioma, la forma, las costumbres. Esta es la conclusión de la investigación más exhaustiva realizada hasta ahora. Se tienen entre las personas secuestradas. Es muy significativa la imagen de un avión, de un jumbo, de donde bajan chicos. Están bajando chicos de la mano de una funcionaria rusa, que obviamente posa para la foto, no va delante de todos los chicos y se hace ahí la foto. Son chicos entre 4 meses y 17 años, algunos son huérfanos de guerra, otros fueron extraídos de orfanatos. Muchos son reclamados desde hace meses por familiares, pero cientos ya fueron dados en adopción a familias rusas. Ya están metidos dentro de una familia rusa. Vladimir Putin pretende terminar con la generación de sus padres ucranianos a través de la guerra y retener a los hijos para adoctrinarlos y convertirlos en rusos. Desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania hace un año, 232.000 menores de edad fueron evacuados de las zonas ocupadas por las fuerzas del Kremlin y trasladados a territorios rusos. El propio Putin habló varias veces en sus mensajes desde Moscú de su intención de rusificar a la población ucraniana. Rusificar. Rusia lleva a cabo una política criminal consistente en deportar a nuestra gente dice Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, deporta por la fuerza tanto adultos como niños. Este es uno de los crímenes de guerra más atroces. En total, más de 200.000 niños ucranianos han sido deportados. Hasta ahora son huérfanos de orfanato, niños con padres, niños separados de sus familias. Y esto que decías, denunciaba el presidente de Ucrania, el Estado ruso dispersa a estas personas en su territorio. Vaya si tienen territorio para dispersar los chicos, viste lo que es Rusia, impresionante. El Estado ruso asienta a nuestros ciudadanos, en particular en regiones remotas. El objetivo de esta política criminal no es solo robar personas, sino hacer que los deportados se olviden de Ucrania y no puedan regresar. Es un problemón este, ¿no? En verdad, es un problemón. Los chicos que quedaron sin padre, que andan dando vueltas por ahí. Bueno, a ver, ¿de dónde sacan esto? De la zona donde invadieron. Sí, toda la zona del Donbass, que está ahí en el oeste. Que todavía Rusia sigue diciendo que son propias, que están anexados al territorio ruso, que son territorio ruso. Bueno, al ser territorio ruso, ellos entran, encuentran a esta gente, se la llevan a Rusia. Sacan de ahí y llevan. Y allá los dan en adopción a familias. Emmanuel Macron, el presidente de Francia, dijo esta semana que quiere una derrota para Rusia en Ucrania. Así contundente, ¿no? Quiere una derrota en Rusia en Ucrania, pero sin aplastarla. Me parece que ahí se fue de mambo. ¿Cómo aplastás a Rusia? Pero bueno, el presidente de Francia considera que ninguna de las dos partes puede ganar por completo en el plano militar. Es decir, tratar de poner en un contexto de que una de las dos partes pierda por completo, significa que la otra gane todo, sea cual sea. Con el apoyo internacional recibido de Occidente, Ucrania no va a perder esto. Y Rusia es lo suficientemente grande como para perder. Dice Macron: quiero la derrota de Rusia en Ucrania y quiero que Ucrania pueda defenderse, pero estoy convencido de que al final esto no termina militarmente. ¿Qué dice con esto? Que no va a terminar en una guerra en la que la solución a este problema es hablando, es política. Son decisiones en donde se sientan en una mesa en algún lugar y dicen, bueno, mira, a ver, dejate joder, ¿qué es lo que querés vos? ¿Qué es lo que querés vos? ¡Pim! Se acuerda de alguna manera, se acordarán, tendrán que acordar para parar la matanza de gente. Y bueno, y ya, basta. Vos te vas a tu casa y yo me quedo acá. En su intervención del viernes, Macron apostó porque Europa se rearme. Porque esta es la otra. Esta es la otra parte. El cagazo que tiene Europa porque Rusia los invada. Macron apostó por Europa para que Europa se rearme masivamente para afrontar la creciente inestabilidad internacional. Europa se hará respetar con más facilidad si tiene armas. También es una forma de acelerar el componente europeo de la OTAN, insistió Macron. Esto de la invasión, recordarás como lo venimos siguiendo, hizo que se empezara a pensar que Rusia, así como invadió Ucrania, podía invadir a otros lugares, concretamente Polonia, porque Bielorrusia, que está ahí arriba, le responde netamente a Ucrania, a Rusia, perdón. Bielorrusia responde a Rusia. Y Rusia podía tomar Polonia sin problema, con lo que, bueno, el miedo invadió y todos estos países de alrededor empezaron a jugar muy de a poco. ¿Recordás que fue muy de a poco esto? Es como que le costaba apoyar a Ucrania. Y Ucrania decía, por favor, ayúdenme porque nos matan a todos. Bueno, hasta que se decidieron y empezaron a ayudar militarmente. Empezaron ahora a mandar tanques. Todavía no mandaron aviones, pero se entiende que van a mandar aviones también. Como para nivelar fuerzas militarmente. Una vez que eso se nivele, la situación es política. Ahora, dice Macron, no nos pueden agarrar descuidado, porque otra locura de Putin o quien cuerno sea el que mande Rusia, o los mismos chinos que andan dando vueltas por ahí haciéndose los boludos, pero en cualquier momento también llegan, puede llegar a pasar que puedan llegar a invadir. Entonces tenemos que defendernos, tenemos que estar unidos, ¿viste? Porque era el otro punto. Unidos para poder afrontar un enemigo común. Recalcó Macron que los europeos no deben limitarse a comprar las armas. Hace falta producirlas y construir nuestra arquitectura de seguridad sin tener que delegarla en otros, ya sean los Estados Unidos o los chinos. Porque se quedaron sin armas, ¿qué hacen? Estados Unidos el que provee. Macron propone que sea la misma Europa la que proponga sus propias armas. Y por sobre todas las cosas, en unidad política para trabajar este tipo de conflictos de manera articulada, tenerlo presente para que no vuelva a pasar una cosa de estas. Porque de arranque se apostaba antes de esta invasión a que el próximo conflicto no iba a ser de tipo clásico, con infantería, con tanques, con gente en la calle, a los tiros. Y sin embargo fue así. No se usaron grandes misiles, si bien hubo bombardeos. Es decir, los 200,000+ tipos que dice Estados Unidos murieron rusos, hablan de 250,000 rusos que han muerto en esta confrontación, murieron de a pie. O porque le cayó una bomba, ¿entendés? Nada que ver con la guerra cibernética, nada que ver con las otras cosas que también pasaron. Pero sin víctimas. Esto generó víctimas. La pelea cuerpo a cuerpo, la tradicional, la de avanzar entre el combate en localidades, en casas. ¿Sí? Bien. Así que con esto, el panorama se cierne para otro lado. Creo que Macron, y leía esta semana también el País de Madrid, hay una persona que comenta de política internacional, que dice que Europa está pensando, o está en el... Primero quieren que termine esto, ¿no? Pero para terminar, básicamente todo el apoyo que están brindando para tratar que termine. Obviamente, no va a terminar del todo militarmente, porque se tienen que matar todo para que termine militarmente, sí, en un acuerdo. Y el acuerdo genera eso, primero la paz y después que cada uno se rearme. Rusia hará lo suyo en su lado, Ucrania terminará anexándose a la OTAN, con lo que ya las fuerzas quedan un poco más tranquilas, ¿no? Y de ahí en más empezar a trabajar en la reconstrucción de Ucrania, que también va a llevar un tiempo enorme. Arrancamos. ¿Tres o cuatro? Venimos contando normalmente las cosas que pasan en nuestro alrededor, ¿no? Nuestra patria un poco más grande, que es Latinoamérica. Y El Salvador es uno de los lugares donde están pasando cosas. El 15 de febrero, este es El Salvador, vos imaginate un gobierno tipo cuasi dictatorial, ¿no? Pero así todo, el 15 de febrero, en una extensión de una medida impuesta contra 222 presos políticos desterrados a Estados Unidos. Si el gobierno de El Salvador tiene unos quilombos de la hostia con la gente, los manifestantes, ¿qué ha hecho? Ha metido en cana a todos los opositores y no se conforma con meterlos en cana, sino que aparte los empezó a deportar. Entonces el régimen ordenó quitar la nacionalidad a 94 nicaragüenses. O sea, te quitan la nacionalidad, o sea, no sos más no tenés nacionalidad. Imagínate, a vos te dice, bueno, no sos más argentino, ¿qué sos? No sé, buscate una. Pero no, acá no. O sea, no tenés más derechos, no tenés nada. Así. Estas personas pierden sus derechos como nacionales. Además de ser declaradas como prófugos de la justicia. Y se ordenó ahora el decomiso de sus bienes. En la lista emitida por la justicia nicaragüense figuran periodistas, exdiplomáticos, activistas, defensores de los derechos humanos, exdiputados, exguerrilleros, líderes religiosos, así como destacados escritores como Sergio Ramírez, Gioconda Belli y Julio Mercado, que son figuras de la literatura salvadoreña. Y lo más impresionante es que le avanzan sobre los bienes. Es decir, es increíble, pero bueno, El Estado declara que los bienes, las casas de esta gente que la deportan, la meten en un avión, la rajan, chao, no vengas más. Y los bienes que tiene esta gente pasan a poder del Estado. O sea, no te queda nada. Eso en lo político. Y en la otra parte, hubo mucha guerrilla de pandillas, de mucho pandillero que no sabían cómo cuerno hacer, cómo pararlos. Y no te queda otra a la violencia que responder con violencia, porque por ahí la violencia... Y ojo, hay toda una cuestión, no sé si filosófica o dogmática, de confundir la violencia de la represión estatal para parar la violencia civil con los crímenes de lesa humanidad, con todas estas cuestiones. Esto en la filosofía vernácula nuestra, ¿no? Es decir, no se le puede pegar a un tipo porque es un exceso, el policía no puede pegar un palazo. No sé si viste esta semana un video de un tipo con un palo en Buenos Aires y 8 policías de la ciudad de Buenos Aires con sillas. Lo redujeron a sillazo al tipo porque no pueden sacar el baritón para pegarle porque le los echan. ¿Entendés esto? Por esta cuestión de los derechos humanos, por toda esta locura donde un tipo no se le puede pegar a un tipo, un palazo en la cabeza. Bueno, vamos a hablar también después de estas cuestiones. Pero concretamente, ¿qué hicieron en El Salvador? Construyeron en el medio de la nada, porque en verdad es la nada, desierto atroz, una cárcel. Fíjate, después buscala, por ahí la puedes poder googlear. Se llama Centro de Confinamiento para el Terrorismo, porque los declararon terroristas a los pandilleros. Entonces fueron metiendo en cana, y como las cárceles se le llenaron, no tenían más lugares, hicieron una cárcel nueva. ¿Cuántos presos alberga? 40.000. Imagínate todo Coronda metido adentro de una cárcel y todavía tenemos lugar para meter a Arocena, la Rechea, ¿entendés? 40.000 presos. Es impresionante, tiene 300.000 metros cuadrados. Funciona todo de manera digital. Y los presos no salen más. El tipo que entra ahí no recibe visitas, no tiene visitas íntimas. Olvídate del celular, no existe. Tienen muros de 12 metros de altura, tienen 15.000 voltios en unos tejidos que tienen alrededor, por si las moscas, alguno logra pasar los muros. Es impresionante. Hay 40.000 pandilleros metidos ahí, es una cárcel de máxima seguridad, y esperan que con esto, si bien tienen grado de confinamiento, están los tipos más duros, prácticamente no ven más la luz del día, ¿sí? Muy poquito, y vuelven ahí con un régimen durísimo. Bueno, capaz que tan duro como lo que hicieron los tipos en su vida afuera, ¿no? Pero es una manera de reducir estas cuestiones de violencia que a veces, cuando no se puede de otra manera, hay que emplear la violencia porque están parados por la ley. Y esta es una. Grandes cárceles para grandes personas. Está bien, vos me dirás, y manejan un gran presupuesto, qué sé yo. ¿Cuál es la noticia de esto? Hay una supercárcel, la más moderna que se ha hecho en América, con tecnología de última, con escáner por todos lados, donde vos entrás, hay un escáner que te mira qué es lo que tenés, que todo escaneado, y metieron 40.000 tipos. ¡40.000! Uno no se alcanza a dar idea de lo que es generar, aparte de comida, dormir, más la gente que los cuida, ¿entendés? Más la gente que labura. Tienen generadores de energía propio. Toda una ciudad, es decir, una ciudad que aparte se autoabastece, porque hasta tiene energía propia. Terrible. Bueno, se pueden hacer complejos de este tipo, se pueden hacer complejos de este tipo. El Salvador, dentro de toda la locura, ¿viste? Deportan los presos políticos, le chorean las propiedades, y la otra, a los pandilleros los meten en esta supercárcel. 4 avisos. Los caminos nos llevan a distintos. 11 y 14. Todos los analistas políticos Están pensando si, viste, deshojando la margarita, si se presenta, si no se presenta, quién se presenta, quién van a ser los candidatos. Las fechas van avanzando y todo parece indicar que el actual presidente de la Nación pretende ser candidato nuevamente. Nada se lo impide, por otro lado. Y pretende presentarse a la PASO como cualquier otra persona. PASO que, a ver, el kirchnerismo pretendía bajo todo punto de vista que no se hicieran, y el presidente llegó a la fecha, no tuvo ningún problema. Hay PASO. Y por otro lado, el kirchnerismo pretende que Cristina sea candidata. Tampoco nada se lo impide y está tratando de imponerle a la sociedad de que Cristina está proscripta. Porque la justicia la persigue, porque ella es buena, porque, viste, como no sé cuáles son los argumentos que en definitiva, reales argumentos de pretender proscribirla. ¿Por qué esta cuestión de la proscripción del peronismo histórico? Porque Perón estuvo proscripto, y eso sí es cierto que estuvo proscripto, en el peronismo estuvo proscripto, entonces bueno, en la historia del peronismo hay una proscripción y ahora la reeditan. ¿Cómo reeditaron todo? Se pretende imponer el kirchnerismo y la cámpora que Cristina está proscripta. Entonces no a la proscripción de Cristina, no tiene valor una elección de que si Cristina no se presenta. Y Cristina que no dice nada, ¿viste? Juega con este silencio como ha jugado siempre, que sigue estando presente sin estarlo. Ella no sale a ningún lado, no dice nada, pero sigue estando porque es la persona que tiene en sí misma la mayor cantidad de votos dentro de lo que es su espacio. Entonces, espacio en el que juegue, gana, o al menos puede ganar. Seguramente dentro del peronismo, dentro de una PASO, si juega Cristina, Cristina gana. Es de ese espacio la persona que mayor cantidad de votos tiene. Por otro lado, dentro de ese mismo espacio, que generaron el frente de todos, allá atrás, el kirchnerismo, la gente de masa, que fue la otra pata, y la gente de Alberto, la otra pata de Alberto Fernández, en esas tres patas estaba pensada una reunión para esta semana en donde iba a aparecer Alberto como el candidato. Es como que esta cadena de suposiciones que se venía dando, donde sí, Alberto no, Alberto qué va a hacer, donde nunca se había lanzado, pero todo el mundo hablaba que iba a ser candidato, Alberto iba a decir, sí, soy candidato, constituyéndose en esa reunión en el referente propio que salía al ruedo a competir. Pues bueno, la reunión se convocó para este jueves y se hizo, pero, a ver, lo que iba a ser el anuncio de Alberto, con la presencia de dirigentes de las otras tres fracciones o facciones que tiene el peronismo, que constituye el frente de todos, se vio opacada porque apareció Máximo Kirchner, que no estaba en los papeles que apareciera. Iba a ir la cámpora, el kirchnerismo, a esta reunión, pero no Máximo. Entonces apareció Máximo. Si aparece Máximo, es Cristina. Entonces, la presencia del presidente se vio totalmente opacada. Del presidente te hablo, presidente de la Nación, que a su vez presidente del Partido Justicialista, se vio opacada por la presencia de Máximo Kirchner. ¿Qué salió de esa reunión? Un pedido de todos los que estaban ahí para que Cristina se presente. Y en determinado punto hasta el mismo presidente se vio obligado en esa reunión de sumarse a ese pedido de esa mesa del partido, donde le piden por favor a Cristina que se presente. A ver, Cristina, vicepresidenta de la Nación, compañera de fórmula del presidente de la Nación, que no quiere presentarse porque no quiere perder, porque sabe que pierde en la general, tiene un partido atrás que le pide por favor se presente. ¿Quién es el que quiere que se presente? Todos los que están prendidos de la teta, que no quieren salir. Todas las personas a las que, yendo Cristina, obviamente sumarían un poroto más, ¿no? Hablo de la lista, de cómo se conforman las listas después, diputados, senadores, intendentes, que con la figura de Cristina se aseguran un voto más que les puede permitir ser concejal, ser diputado, ser senador y seguir currando durante un tiempo más. Entonces, esta gran complicación todavía no está definida porque el kirchnerismo no quiere que Alberto se presente. Y en los números, en los números, si bien aparece Cristina primero, aparece Alberto ahí en el mezclado, Massa también está. Y hay un montón, porque son un montón. Y aparecen las figuras de los laderos de cada uno. Sí, algunos dicen, como por ejemplo el flamante ministro Rossi, que el presidente no debería competir en unas PASO. Al decir esto, ¿qué está diciendo? Alberto no tiene que ir, no se tiene que presentar. Y se lee cada cosa que se dice, se lee cada uno, ¿viste? Es muy difícil realmente llevar adelante una interna con un presidente de la nación en ejercicio, presentándose una PASO. Es complicado. Es complicado bajo todo punto de vista. En definitiva, todavía no está trazada las estrategias para las PASO. Ni siquiera para las PASO. No es tan diferente de lo que pasa en el oficialismo de lo que pasa en la oposición, ¿no? La oposición tampoco tiene acuerdos. La oposición no tiene acuerdo de quién va a ser. Obviamente sí, la oposición tiene una firme convicción de disputa interna con las PASO. Al haber PASO, abrieron la cancha para que vayan todos. Entonces, ¿quién va a ir? Este fin de semana, se mostró al jefe de la Ciudad de Buenos Aires, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Larreta, en Jujuy, celebrando con el gobernador de Jujuy, que a su vez es presidente de la Unión Cívica Radical, el carnaval. Con lo que, bueno, vas a ver las fotos, están con los sombreritos, el papel picado, todas esas cosas. Y el embajador de Estados Unidos en Jujuy, celebrando el carnaval. Con lo que se supone es el lanzamiento oficial de una fórmula presidencial. Una fórmula presidencial que va a competir en las PASO, teniéndolo a Larreta como presidente. Y también está Bullrich, por otro lado, que también salió al ruedo, todavía no oficialmente, que también va a competir. Y cada uno a su vez tiene para abajo una línea sucesoria donde juega la Ciudad de Buenos Aires, donde juegan las provincias, donde Santa Fe también juega su parte. Pero ¿a dónde vamos a jugar cada uno? ¿Qué va a jugar Santa Fe? ¿El radicalismo a dónde va a jugar? Si las figuras preponderantes que se hablan hasta acá son del PRO, está bien, están adentro de Junto por el Cambio, pero el radicalismo que había pintado una cuestión de identidad adentro de este frente de Junto por el Cambio, está obviamente cediendo espacios importantes al entender de que la figura candidata a presidente de la nación es el PRO. Bullrich es del PRO, Larreta es del PRO y el resto. Y la pregunta es, ¿el resto del radicalismo se va a quedar con esto o va a irse? Manes, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Obviamente, nadie habla de que se van a ir por afuera. Pero las posibilidades y las cosas que se escuchaban hace un mes y medio atrás eran diferentes. Ahora es como que se van encolumnando de a poco tras estas cuestiones, estas aglomeraciones, estas parejas que se van armando. Y concretamente en el caso de Larreta, que está en Jujuy, hoy creo que va a estar en Córdoba con De Loredo, que también son figuras importantes. Mañana va a estar en Entre Ríos, también con la gente del PRO. Y ya están bajando línea y ya están armando. Con Rogelio Frigerio va a estar en Entre Ríos, sí. Y están armando su recorrida a país. Y te van diciendo, mirá, mis candidatos son estos. Juez y De Loredo en Córdoba. Juez y De Loredo, los dos en Córdoba. Frigerio en Entre Ríos. En Jujuy ya está la fórmula presidencial. Y bueno, vamos a ir viendo cómo se va a ir desarrollando. Y se van largando porque el tiempo pasa. En Mendoza hay quilombo con esto, porque todavía no se han podido definir, y así a nivel país estamos transitando esto. Mientras tanto, cuando esta gente se reúne a charlar muy con buena comida, con muy bien regada las mesas, con muy buen vino, el país sigue transitando el 100% de inflación, el 50% de pobreza, en fin, nada de lo importante para la gente, que la mayoría se encuentra muy escéptica pensando que mañana va a ser peor. Pero bueno, creo que tenemos que tener un poco al menos de esperanza. Nos quedan 4 publicidades de las nuestras y volvemos. Entrena tus hábitos para ser tu mejor versión. Es muy común en la política hoy por hoy, ha sido también a lo largo de la democracia esta y también en otras épocas también, tirar chapas, ¿no? O sea, crea una chapa, cobrar algo sin laburar. Aparecer en algún listado de alguna repartición donde te pagan y bueno, a lo mejor haces otra cosa en otro lugar o a lo mejor no haces nada. Es decir, figurás trabajando acá en la radio, en la lista de radio, y cobrás del Estado para trabajar acá y no trabajás acá. O a lo mejor trabajás acá y no cobrás de acá, cobrás, te pagan de otro lado. Estas cosas son por ahí comunes. Esta semana trascendió esta realidad del señor Roberto Gambuso, este hombre que trabaja como trabaja. Bueno, se desempeñó alguna vez como vocero del señor José Albistur, es el tipo que maneja toda la publicidad del peronismo país y trabaja muchísimo en publicidad, tipo de años, muchísimo dinero tiene. Y fue vocero de Fabiola Yáñez, porque necesitan voceros, el presidente también tiene su vocero. Este tipo está en el listado de empleados de la televisión pública, a donde no apareció nunca. No fue, no aparece, no va, ni siquiera por teletrabajo. No fue, no labures, es una chapa, te cobra. Y lo sorprendente es lo que cobra, 826.000 mangos cobra este tipo. O sea, a ver, 826.000 mangos que cobra en una repartición pública que a su vez da pérdidas escalofriantes. Porque la televisión pública de este país arroja pérdidas impresionantes, como lo también arroja Aerolíneas Argentinas, como la mayoría de las empresas de este estado que da pérdida. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cuántos Gambuso habrá en el estado? ¿Cuántos tipos como este de 800 lucas por mes? Mucha plata, che. ¿Cuántos Gambuso habrá acobachado por ahí? Es una locura. Bueno. La otra pregunta es, ¿cómo va a ser el gobierno que viene ahora, a fin de año, cuando estos Gambusos se tengan que ir al cuerno? Porque entiendo que van a ir y, bueno, Rosario Lufrano, que está a cargo de la televisión pública, la tendrán que recontrarrajar y tendrán que procesarla si metió la mano en la lata, porque si hay algo que espero del gobierno que viene, que pudran todos los tribunales con denuncia de corrupción de todos los tipos a los que le tienen que investigar, porque tienen que investigar. Que no hagan la gran Macri, que no miró para otro lado, como diciendo, che, no hay que alterar a los argentinos, no hay que decir nada, no hay que hablar de Cristina, no, qué sé yo, mirá cómo le fue, y mirá nosotros cómo nos quedamos. Y ahora están saltando todas las causas reales que tiene Cristina, más todas las que le sacaron, y inventan esto de la persecución judicial, y bueno, de la proscripción. Tienen que ir atrás de los Gambusos, entre otros tipos, no solamente de los jerarcas. Estos tipos también tienen que estar en cana. Estos tipos que no laburaron, estos tipos que se la llevaron, estos tipos que hacen 12, 13, 15 millones de pesos por año sin hacer un cuerno, también son delitos. Y también tienen que ir en cana las personas que facilitaron este tipo de cuestiones. Entonces, cada paso que damos para mirar para adelante nos encontramos con cosas como esta, que esperemos que el próximo gobierno, a partir del 10 de diciembre de este año, empiece a tomar medidas, dentro de las tantas medidas que hay que seguramente tomar. Para ponernos de acuerdo, no, pero siempre en tu compañía, uno de los tantos eslogans que tiene este programa que se llama Bermud y que ha cerrado su primera parte de esta manera. Dale, Sam. Bermud. La necesaria pausa de todos los domingos.